Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Feminist Improvising Group por Feminist Improvising Group, editado en Inglaterra en 1979. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de Disco Falopa, un espacio dedicado a hablar de esos discos con los que te echarán de cualquier Tower Records. Mi nombre es Julián Marcel y para el capítulo de hoy les propongo que nos embarquemos en el mundo a veces insoportable del free jazz. Pero para empezar a hablar de ellos, tenemos que admitir, y hay que admitirlo de una vez por todas, que hablar del free jazz es una manera de hablar de la libertad, es decir, de la posibilidad de crear música desde la más absoluta página en blanco. El free jazz es eso, música improvisada, caótica, sin ensayo, que se interpreta una única vez para los asistentes. Este concepto nace a partir de 1960 con un disco de Ornette Coleman llamado justamente Free Jazz y que grabó con su doble cuarteto. Es un solo tema de 37 minutos y ahí ya aparece todo lo que vendrá. Una música mínima y después improvisación pura. La historia relegó a muchos varones a ser los protagonistas de esta música, pero las mujeres tuvieron y mucho para decir. Y no es para menos que la rescatemos ahora, porque el free jazz, además de ser una performance artística de la creación en el momento, también es una postura política. El free jazz nace en los años 60 y fue creada en su mayor parte por músicos negros como el mismo Coleman. También Albert Ayler, Pharoah Sanders y John Coltrane en los últimos años de su carrera y de su vida también, entre 1965 y 1967. Imagínate, eran momentos en que Coltrane se despachó con temas que eran largos. Si ya eran largos cuando los tocaba de manera tradicional, llegando a durar, no sé, 20 minutos, cuando hacía free jazz llegaba a niveles absurdos. Hay canciones grabadas de Coltrane en vivo que llegan a la hora de duración. Imagínate, así de zarpado era. Como dijimos, nace en los años 60 a partir de músicos negros y es la época en donde el reconocimiento de los derechos civiles de los negros a partir de Martin Luther King era cada vez más afianzado. No por algo es free, es decir, libre. En esa postura había algo para hacer y muchos de esos discos eran caóticos, con muchísimo sonido y con mensajes para decir. Archie Gibb, por ejemplo, sacó un tema llamado Malcolm, en referencia obviamente a Malcolm X. Otro grupo que también decía algo era la Liberation Music Orchestra de Charlie Haden, un contrabajista que tenía temas que desde sus mismos títulos eran postura políticas. Canción para el Che, por ejemplo. En ese grupo estaba el Gato Barbieri, un saxofonista argentino, quizás uno de los más importante de todos los tiempos, no solamente en el jazz argentino, sino en el jazz internacional. El mismo Ornette Coleman, la soberbia pianista Carla Bley, autora de una ópera free jazz llamada Escalator Over the Hill, que va a aparecer en este podcast. También estaba Don Cherry, Paul Motian, entre otros. Sí, la presencia política en el free jazz es primordial, pero también los años 60 y parte de los 70 son parte del nacimiento de la llamada tercera ola feminista, surgida sobre todo desde los Estados Unidos, y ahí también el Free Jazz tendría algo para decir, en la que fue la única agrupación feminista que tuvo al Free Jazz como postura para realizar performance. En un libro editado por la teórica Julie Dunn Smith en el año 2004, esta autora comentaba que la oportunidad de libertad en relación con la diferencia sexual, el género y la sexualidad para mujeres improvisadoras estuvo extrañamente ausente de los discursos y prácticas del free jazz y de la libre improvisación. Sin embargo, hubo un grupo de chicas que ocupó esos lugares que el free jazz justamente mantenía ausente. Estamos hablando del olvidadísimo pero también fundamental grupo Feminist Improvising Group. Este grupo nace en 1977 por la intervención de la cantante escocesa Maggie Nichols y la fagotista y compositora Lindsay Cooper. Sumaron, poco después, a la chelista Georgie Bourne, Kathy Williams y Corinne Lienson, todas pertenecientes al mundo musical. Ellas eran activas participantes del sindicato de músicos y tenían experiencia tocando con varones, pero su misma militancia feminista les pedía tocar con mujeres. Así que crearon esta experiencia única, que recién varios años después tuvo alguna réplica en otros países como Argentina. Surgida la idea de la banda, en el año 1977 se arma en Londres un festival llamado Música para el Socialismo en un teatro llamado Almost Free, en Londres, que como su nombre reza, era casi gratis, ya que era un teatro cooperativo que dedicaba su programa a estrenar obras contraculturales, gays, anarquistas, feministas, etc. Con las integrantes que nombramos, el grupo hizo su debut el 30 de octubre de 1977, y lo más curioso de todo es que el nombre no lo eligieron ellas, sino el organizador del evento. Ellas querían llamarse Grupo de Improvisación de Mujeres, pero este presentador la llamó Grupo de Improvisación Feminista. Y ahí cambiaron las cosas, porque en ese simple cambio de palabra ya había una ideología, ya hay política. Fue entonces que armaron una apuesta teatral, musical y de danza que iba armándose en el mismo momento. Sus puestas casi siempre eran parodias o sátiras de la sociedad machista y, mientras iban sonando los instrumentos, se ponían a danzar o bien a usar utensilios que encontraban. Ese tipo de muestras llamó la atención y sobre todo motivó a que los mismos límites entre el público y los artistas sean difusos, al punto que el público también intervenía en las performances del grupo. Parodiaban a los grupos de rock, parodiaban a las groupies, a todo lo que pudiese ser señalado como objeto por el machismo. El grupo se convirtió en el primero en mezclar feminismo, improvisación, música, performance y algo de humor en el escenario. Schweitzer creía que muchos improvisadores masculinos se sentían como, vamos a usar la palabra, amenazados por el Feminist Improvising Group debido justamente a ese uso del humor. No éramos tan serios como los hombres, que se tomaban la improvisación muy en serio. Las actuaciones tenían cierto halo de performance, ¿no?, que mostraba parte de la sexualidad lésbica. En los shows podía verse situaciones de falsas peleas o de verdaderos abrazos entre las integrantes, lo que lo hacía distinto del free jazz tocado por varones, que tenía esa cosa de no tocarse o también mismo de no tener contacto entre los músicos, más allá de lo que sonaban de sus instrumentos. George Bourne, una de las integrantes del grupo, decía que la Feminist Improvising Group funcionaba de manera muy diferente a un grupo mixto. Cuando tocas con hombres, decía ella, hay un elemento de competencia. Tienden a sentir que hay una amenaza por parte de las mujeres. En una banda exclusivamente femenina, nos liberamos de todo ese tipo de presión. La discriminación contra las mujeres, decían ellas, es tan frecuente en la música progresista como en áreas más convencionales. Esa fue una de las razones para la fundación del Feminist Improvising Group, pero desde muy temprano los actores descubrieron que su formación política feminista en realidad producía actuaciones con un carácter artístico distintivo. Es muy diferente trabajar en un grupo exclusivamente de mujeres, afirmaba la misma Georgia Bourne. Todo el enfoque es honesto y abierto, y en muchos sentidos estamos más preparadas para escucharnos unas a otras, para ser más sensibles a lo que hacen otros músicos. Decía también que sin los hombres, las mujeres son más honestas y abiertas entre sí, y más receptivas a lo que hace cada miembro del grupo. A partir de 1978 se sumaron más integrantes mujeres, más músicas, y otras se van, pero el grupo y la propuesta política ya estaba marcado. Irene Schweizer, que nombramos recién, se suma en el piano y también en la batería. Sally Potter en saxofón y también en voz. Anne-Marie Roelofs en trombón. Frankie Armstrong en voz. Y Angélie Wedmayer y François Dupetit en varios instrumentos, que serían otras de las integrantes que se sumarían en el año 1978. El grupo grabará solamente un disco, editado de manera autogestiva en principio de 1979, que se las oye en performance en diversos festivales feministas en Noruega, Suecia e Islandia, realizados un año antes. Nichols, su fundadora, se va del grupo para formar otro grupo en 1980 llamado Contradictions, y en 1983 el grupo deja de llamarse Feminist Improvising Group para llamarse European Woman Improvising Group, porque el anterior nombre era demasiado político. Este grupo incluía a Schweizer, Cooper, Roelofs, la contrabajista Jules Landré y la cantante Annick Nosati. Este grupo no iba a editar ningún disco y en 1986 pasaron a llamarse Canel, con el que sí editaron dos trabajos en 1988 y en 1992. En 1993, esta experiencia se disolvió. En sí, esta es la historia. ¿Pero qué opinaban sus colegas varones de esta propuesta? Bueno, críticas que iban a decir. Decían que ellas no eran buenas, que no tenían experiencia, que no eran suficientemente talentosas, que faltaban varones, etc. Incluso un notable músico como era Alexander von Silpenbach se quejaba de sus actuaciones porque no había hombres en el grupo y además otros hombres podían tocar mejor que ellas. De hecho, los tipos a las chicas del grupo ni siquiera las llamaban músicas, sino simplemente mujeres, quitándoles su mérito artístico. Ellas tenían un mensaje especial: cualquiera puede tocar música. No importa solamente el tema del género o de las religiones, sino incluso el estudio. En más de una ocasión, el grupo no era bien visto. Irene Schweizer contó en una ocasión que Feminist Improvising Group fue invitada a tocar en el Total Music Meeting en Berlín hacia noviembre de 1979, dado que ella antes había estado presente en grupos de improvisación durante otras ediciones, donde la mayoría eran hombres. Tras la presentación del grupo de chicas, el organizador se acercó, bastante ofuscado a ella y le recriminó haber llevado a un grupo donde no sabían tocar sus instrumentos. El free jazz, como venimos diciendo desde el principio del episodio, ponderaba la improvisación como parte del virtuosismo del músico, cuando en realidad la improvisación puede surgir de todos. Este grupo y los grupos satélites que le siguieron fueron una necesaria inspiración para las mujeres a la hora de tomar espacios que supuestamente le eran otorgados únicamente a los varones y que antes de escucharlas no les daban la suficiente importancia a la música improvisada. Nichols dijo que en más de una vez le preguntaron a ellas por qué eran solamente mujeres y no había hombres, pero nadie se le había ocurrido preguntar antes por qué en los otros grupos de free jazz solamente había hombres. Ese es el asunto. No es por una mera casualidad que la elegimos para este episodio. El disco que ellas editaron de manera independiente en el año 79 es muy, pero muy difícil de conseguir, ya que se editó solo en cassette de manera autogestiva. La única copia que se vendió de este cassette en sí, de esa edición del año 79, se hizo por 190 euros en septiembre de 2019. Se sabe que al menos 12 personas tienen esta cinta y hay varios coleccionistas que lo desean, entre ellos yo. Por suerte, internet nos permite poder encontrar ese cassette, esa performance en distintas páginas para disfrutar un poco de este conjunto que se atrevió a hacer algo más por ser escuchadas. En YouTube, por suerte, pueden escuchar el disco completo en donde van a poder entender la cuestión performática que tenían estos recitales. Pensemos que las performances de este tipo no existían en 1978. Ahora podemos encontrar de todo. Yo he visto recitales de free jazz en donde había danza en algún sucucho de Palermo, tiempo atrás. En Spotify, este disco no aparece. Pero lo que sí se encuentra es el audio de una obra de casi 26 minutos interpretada el 22 de febrero de 1979 en el noveno Festival Internacional Multimedia, en un disco compilatorio llamado Another Evening at Logos, editado en 2015. No vamos a hacer el análisis del disco, no porque sea malo, de hecho me parece bastante bueno, salvo por el sonido directo de cassette que se encuentra, sino porque free jazz. Y creo que el free jazz, antes que analizarlo, hay que escucharlo. Es decir, la improvisación tiene ese tipo de características que escapan al mismo análisis. Es como el amor, ¿viste? ¿Lo tomás o lo dejás? A mí, sinceramente, me gusta mucho su música. Espero que todos estén bien. O por lo menos les haya gustado todo este contexto para poder hablar un rato de este grupo. Podemos decir que sí, el disco lo conforman 6 obras. Una interpretada el 29 de abril de 1978 en el Festival Internacional de Música Femenina. Otro número que dura 33 minutos, que se tocó en el Festival de la Mujer en Estocolmo, Suecia, el 20 de agosto del mismo año. Y 4 obras más grabadas en 2 recitales brindados en Reykjavik, Islandia, los días 18 y 19 de noviembre del mismo año. De esta última fecha vamos a escuchar un tema completito. El cassette obviamente fue autogestionado por las mismas chicas y grabados en una cinta tipo C60, es decir, grabados por ellas mismas. Todo un acto de amor por la autogestión, la música y, por supuesto, el compromiso político. En una declaración que hizo una de las integrantes del grupo, Georgie Born, para The Guardian el 29 de septiembre de 1978, dijo que no solo estamos interesadas en ampliar los límites de la música progresiva improvisada, sino también en crear un contexto en el que las mujeres puedan tocar juntas. Ese tipo de contextos sirvieron para que a partir de la cuarta ola feminista, digamos desarrollada hacia el año 2015, encontremos grupos de free jazz feminista en distintas partes del mundo. Argentina tiene varias representantes de este tipo de música en el jazz, sea improvisado o no, que levantan una bandera semejante a la del Feminist Improvising Group, lo hayan escuchado o no. Y puedo citar algunos nombres como Yamil Burich y sus distintos proyectos, Carola Selachi, Camila Nevia, Ingrid Feniger, Lucía Bofo o grupos como El Devenir del Río. recomiendo muchísimo escuchar estos discos y a estas artistas para comprender un poco la escena actual de mujeres en el jazz argentino, sobre todo de improvisaciones e improvisadoras. Hay un disco llamado La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, que incluye a varias músicas de las que aquí nombramos. El grupo, en la ocasión del tema que vamos a escuchar a continuación, se formó con Georgie Bourne en el contrabajo, Lindsay Cooper en los vientos, Maggie Nichols en la voz, Sally Potter, también en la voz y el saxo alto, e Irene Schweizer en el piano y la percusión. Nos escucharemos en un próximo disco Falopa. Buen provecho. Thank you.